presenta. Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva Rotativa Roja, aquí desde el estudio de Radio Roja, en la 90.1 y en radioroja.com.ar. Bueno, y no estoy solo aquí en este estudio, sí, estoy acompañado por Romina. Buenos días, buenas tardes. Romina, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Qué lindo estar hoy acá en la radio, que el otro día salí grabada. Salí de, no grabada, pero salí de mi casa. Qué cosa rara esa, ¿no? El género incola se llama, no sé cómo se le puede decir ahí. Ya tiene una impronta... muy casera, ¿no? Pero también está bueno porque tiene toda una facilidad para hacer que el programa salga aunque no estemos en la radio. Que claro. No sé si eso lo tenemos muchos. Claro, ¿estamos sí. ¿Estamos acoplando? Sí, me parece. Sí, es sí. El volumen aquel, pero bueno, no importa. Ahí está. Un cachitín nada más. Bueno, para los que están colgándose de la radio, si te estás cebando unos mates, si estás ahí tranquilo en tu casa, si volviste de trabajar, si te levantaste de la siesta... y pusiste el café, bueno, acá está la Rotativa Roja, sí, en la 90.1, en radioroja.com.ar, nos puedes escuchar en el portal de Radio Roja, que tenés también un montón de información para prenderte ahí a leer y a informarte de todo lo que anda pasando por ahí, porque pasan tantas cosas, ¿no? Bueno, linda tarde hoy, ¿no? Hermoso que salió el sol, porque temprano a la mañana no había mucho sol, no. Aunque sea no por allá, por Huerta. No, estaba raro, estaba como nublado, las montañas tapadas por neblina y bueno, pero lindo acá. Acá estamos estables, se viene el ocaso igual. Esta rotativa, sí, en la cual te podés colgar, sí, como decíamos, por la 90.1 o por radioroja.com.ar. También nos podés escuchar por el canal de la Red Nacional de Medios Alternativos, por rnma.org.ar, sí, una alternativa. También lo podés escuchar por TuneIn, sí, la aplicación para celulares, para escuchar radio por streaming. También nos podés escuchar por Radio Garden, sí, también otra de las aplicaciones, o en la página web de Radio Garden. Haces clic ahí donde está el Córdoba, Punilla, Casa Grande y ahí nos encontrás. Y si nos quieren mandar un mensajito, ¿lo pueden hacer solo por Telegram? No, por WhatsApp también. Por WhatsApp también al 3548-591-327. Muy bien, el teléfono de Radio Roja. Bueno. Bueno, y tenemos, no sé, noticias hay un montón. Hay cosas que han pasado ahí en el norte. Tenemos, está convulsionado, está prendido fuego. Sí, ya se fue junio, pero sigue ardiendo junio todavía aquí en Radio Roja. Nos olvidamos de Maxi Darío. Bueno, y vamos a ir con algunas noticias. Nos vamos al Chubut porque el sur también está convulsionado. Una amplia diversidad de personalidades confluyen en Rawson contra la criminalización de la protesta. Asambleas socioambientales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, originarias y políticas de todo el país concentraron el lunes 3 frente a la oficina judicial de Rawson para acompañar a vecinos y vecinas detenidas ilegalmente y torturadas en comisaría y alcaidía de Rawson y Trelew el 5 de diciembre de 2019 tras una protesta en la legislatura. El martes realizaron intervenciones artísticas frente al juzgado federal de Rawson en apoyo a las 16 vecinas procesadas por luchar en defensa del agua, el territorio y la iniciativa popular contra la megaminería. Bueno, y esas son las cosas que andan pasando por aquí, por allá, por todos lados, en todo el país. Se vienen las elecciones, se viene todo lo que se viene. Y nosotros nos vamos a pasar enseguida nos vamos a la quitucha, ¿sí? Con todas las noticias calientes de la tarde. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Muy bien, esto entonces es la quitucha, sí, aquí en la Rotativa Roja, en Radio Roja. Estamos con las noticias calientes de la tarde. El gobierno de Jujuy traba los modelos de desarrollo elegidos por las comunidades indígenas. Esto dice Antonio Suárez, que vive en Abra Pampa y es parte del tercer Malón de la Paz y de la Nación Coya. el cruce de las rutas nacionales 52 y 9 en Purmamarca, a 65 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, es el núcleo de la resistencia de los pueblos originarios contra la reforma inconstitucional del gobernador Gerardo Morales. El cruce de rutas simboliza el punto de encuentro de las comunidades originarias al oeste y las del norte, todas representadas en el tercer Malón de la Paz. Antonio Suárez es malonero por la Nación Colla. El 15 de junio llegó al cruce de rutas desde Abrapampa, marchó hasta la capital, vivió la represión del 17 en Purmamarca y la persecución de los días posteriores. La semana pasada fue parte de la comitiva que viajó a Buenos Aires para alcanzar un petitorio al presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos, y este lunes celebró cuando el Consejo Deliberante de Abrapampa declaró el rechazo a la reforma, algo que ocurrió también en Humahuaca el fin de semana. Y seguimos en Jujuy, docentes de nivel inicial y primario continúan el paro por tiempo indeterminado. Sí, el viernes 30 de junio la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP, fue llamada a paritarias tras un insistente reclamo del colectivo de educadores y educadoras con permanencia en el Ministerio de Educación de la provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas Provincial, Carlos Sadir, y su equipo no se presentaron a la reunión pautada, lo que claramente demuestra una forma de violencia, subestimación y falta de respeto hacia el reclamo docente. Pasaron las horas y la Secretaría General de ADEP no contaba con ninguna respuesta acerca de la reunión. A esto se sumaba la espera de docentes en las afueras del ministerio y en las diferentes localidades, manifestándose con diversas actividades. Ante la ausencia del ministro y la desolación de la espera, las y los docentes notificaron a su secretaría, o a su secretaria general, perdón, que decidieron intensificar las medidas por pedido de la asamblea presente y darían inicio a la huelga de hambre con el objetivo de reforzar la lucha docente que ya lleva casi un mes. Unidad Piquetera levanta la permanencia y acampa en desarrollo social ante la promesa de incumplimiento de demandas. Luego de que dirigentes de las organizaciones de la Unidad Piquetera decidieran permanecer por tiempo indeterminado en un anexo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que familias instalen carpas debajo de la lluvia torrencial, ayer por la noche levantaron la medida ante la promesa del cumplimiento de las demandas por parte del ministro del ministerio dirigido por Victoria Tolosa Paz. Y seguimos en Jujuy también, en Perico también exigen que el Consejo Deliberante rechace la reforma, sí, en Perico, en donde se mantiene el corte en la ruta 66 frente a la finca El Pongo. También reclaman que el Consejo Deliberante se pronuncie contra la reforma constitucional recientemente aprobada. Internacional, nos vamos a Palestina. Continúan los ataques del Estado de Israel hacia la población. Con la búsqueda de grupos armados como excusa, el Estado de Israel arremete contra la población en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Está circulando un video que muestra algunas de las muchas imágenes que llegan sobre brutalidades cometidas contra el pueblo, incluida la población mayor y la niñez. Mientras tanto, pese a algunos pronunciamientos simbólicos y distantes, la comunidad internacional permanece indiferente. As in all things, you must make your own way. hablamos de Salta, ahora volvemos a lo nacional. Sí, rechazan conformación de consejerías gestionadas por iglesias en establecimientos de salud. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se declaran en alerta ante la media sanción que obtuvo el proyecto de ley presentado en la provincia de Salta por la diputada Cristina Fiore, que impulsa la creación de consejerías integrales en los establecimientos de salud que brinden atención a la embarazada y a la persona por nacer. La iniciativa señala que deben incorporarse en estas consejerías representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. En este marco, la Asamblea Lesbo Transfeminista y otras organizaciones de Salta convocan a un abrazo simbólico y pañuelazo para este jueves 6 de julio a las 13 horas en la legislatura local. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausita musical, ¿sí? En esta rotativa roja vamos a descontracturar un poco, ¿sí? Con un poco de música. Y enseguida seguimos con más información, más cosas que tenemos preparadas para ustedes aquí en la rotativa de este día miércoles, ¿sí? 5 de julio. Radio Roja. de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro. Alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan. Pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo. Los dos son rojos, los dos son negros. Los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro. La que se nos canta. Bueno, muy bien, seguimos aquí en la Rotativa Roja, sí, esto es en la 90.1, donde nos podés cazar por la FM, si tenés una radio FM, nos podés cazar también por internet en radioroja.com.ar, nos podés encontrar también si tenés un celular a mano con internet o con datos, ahí te metés en TuneIn y ahí también nos encontrás, pones Radio Roja y sale ahí, ahí nomasito, podés meterle play a la Radio Roja. También por el canal de por la página web de la RNMA, rnma.org.ar, también ahí podés escuchar Radio Roja. El teléfono de Radio Roja, 3548-591327. Podés llamarnos, mandarnos mensajes por Telegram o por WhatsApp. Bueno, muy bien, y en este gallo rojo de hoy, que va a ser un poco improvisado, les avisamos nomás, porque nada, quedó un poco improvisada la cosa, pero no tuvimos tiempo de prepararlo, ya le vamos a dedicar una semana completa a esta banda que se llama Alcornoque, sí, que está cumpliendo un gran aniversario, sí, yo no sé si son 10 años, si no me equivoco, ya lo vamos, si alguien por ahí está escuchando y nos quiere corregir, bueno, que nos corrija. Pero creo que son 10 años que cumplen y van a festejarlo este sábado, si no me equivoco, en la biblioteca de Valle Hermoso, ¿no? ¿Puede ser? En la biblioteca Mármol, José Mármol, ahí en Valle Hermoso. Van a tocar junto a otra banda también, la banda de Pancho y de Nieves, pero no sé cómo se llama la banda. Esta información a media, sí, que tenemos. Pero hay una banda ahí que también se las viene trayendo ahí también, que hacen una música así, un rock and roll interesante. Lo mismo Alcornoque, ¿no? Con un buen rock and roll. Que bueno, andan ahí por Punilla siempre haciendo de las suyas y tiñendo un poco de rock todo lo que... Toda la cosa tan folclórica, ¿no? Que se da acá en el Valle, ¿no? Que es difícil encontrar bandas de rock, porque no hay tantas. No hay mucho, hay más de folclore. Sí, hay mucho folclore, no mucho rock. Así que nada, les vamos a convidar, ¿sí?, un poco de musiquita de esta banda que se llama Alcornoque, que bueno, que está cumpliendo aniversario, ¿sí? Que lo va a festejar este sábado, como les comentábamos. Ahora les vamos a pasar más información. Thank you. Bueno, muy bien, esta era Cadáverex, ¿sí? De Alcornoque. Sí, una banda que no está cumpliendo 10 años. Está cumpliendo un poquito menos, está cumpliendo 7, todavía le quedan para los 10. Tiene que tirar 3 años más todavía para que la noticia esté buena, digamos. Falta un montón, estamos trayendo primicias en esta rotativa. Volver al futuro un poroto con esta rotativa roja, muy bien, ahí está. Bueno, pero entonces, podemos repasar un poco cómo es lo del sábado, entonces, en la Biblioteca Popular José Mármol, ¿no? ¿Lo tenés ahí el dato? Lo tengo acá. Van a estar tocando a las 21:30. Y hay que pedir las entradas por... ¿Anticipadas? Sí, por WhatsApp o por teléfono, no sé. ¿Hay un número para pedirlas? Sí, 3548-568212. Y va a estar tocando junto a Anima. Anima Rock, el sábado 8 a las 21:30. Bien, o sea que entonces el sábado, este sábado ahora, sábado 8, entonces 21:30 en la Biblioteca José Mármol, los que quieran escuchar un poco de rock and roll, ¿sí? Ahí la banda Alcornoque cumpliendo 7 años, ¿sí? De aniversario, festeja su aniversario junto a Anima Rock también, que es otra banda también rockera, si no me equivoco, yo creo que la he escuchado por ahí, creo que la escuché una vez ahí en la estación de Vallehermoso, en la terminal de Vallehermoso tocaron hace un tiempito, muy lindo también, me gustó. Sí, Anima Rock, así que deben hacer rock. Sí, sí, seguramente. Así que como para romper un poquito con el folclore, ¿no? Mucho folclore, claro. Acá, demasiado folclore, ¿no? Como que me queda medio empalagoso el folclore ya. Y bueno, un poquito de rock no viene mal. Está bueno ponerle punchi a la vida. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausita musical, nos vamos a ordenar, se va a venir la nota del día. ¿Podemos anticipar algo de la nota del día? ¿O? Podemos anticipar, vamos a estar hablando de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Ajá, una ley vieja ya. Una ley que se aprobó hace 9 años y se reglamentó el mes pasado, y hay como algunas bajas. O sea, 9 años después la reglamentaron. Sí, y en esa reglamentación hay cosas que no se aprobaron de la ley que ya se había aprobado hace 9 años. Ok. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausita musical entonces aquí en la Rotativa Roja y enseguida nos venimos con la nota del día, sí, con esta ley de reparación histórica que, nada, vamos a ver de qué se trata esta cuestión. FM 90.1. Quiero que escuchen el programa Radio Roja. Radio Roja FM 90.1 desde Casa Grande. Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Arrancamos el programa, vamos a estar hablando de la reglamentación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, la ley 27.118, y para eso estamos en contacto con Verónica Soto, que es técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Hola, Vero, ¿estás por ahí? Hola. Verónica, ¿nos escuchás? ¿Estamos al aire? Hola, ¿sí? ¿Escuchás? Hola. Sí, a vos, Romy, se escucha como medio cortadito. Bueno, ahí estamos. ¿Ahí me escuchás mejor o no? Hola, hola, me parece que ahí no nos escuchan nada. Ahí no, a Martín sí. Vamos a ver ahí. ¿Ahí me escuchás? Lejos y entrecortadito, voy a intentar escuchar lo que decís. Responder bueno, a lo que pregunté. Esperemos que sí. ¿Ahí me escuchaba un poquito mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, joya. Bueno, ahí estábamos diciendo, hablando de la reglamentación de la ley. ¿Querés contarnos un poquito cómo surge esta ley de reparación histórica y hace cuánto se aprobó? La ley, esta se llama Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y en realidad esta ley surge en el año 2014, o sea, hace 9 años, se hace la presentación en el Congreso y la aprobación de la ley. Después hubo un gran trabajo de las organizaciones de base, digamos, que se trabajó mucho con todas las organizaciones, en plenarios, jornadas, asambleas, intentando hacer como un diagnóstico de la situación de lo que es la agricultura familiar en el país y proponer políticas públicas para poder remediar la invisibilización y la falta de recursos y, bueno, y muchas otras cuestiones. Entonces se venía trabajando con las organizaciones y en el 2014 se da la aprobación de la ley, que no fue reglamentada. Vinieron diciendo año tras año que sí, que no, que sí, que no. Finalmente se reglamentó ahora hace un mes y medio. La ley se reglamentó, pero no se reglamentó completa, digamos. Solo se reglamentaron algunos artículos. Es por eso que, bueno, las organizaciones salieron ahí a cuestionar. Bien, y nos querés contar un poquito qué es lo que se reglamenta. ¿Es normal que se reglamente una parte de una ley y otra no? ¿Sabes? Sí, suele suceder en muchas ocasiones, depende mucho del peso que se ejerza y las voluntades políticas, digamos. Justamente lo que no se reglamentó de esta ley es básicamente lo que es el presupuesto, que es lo más importante, porque ahí se destinarían los recursos con los que se va a trabajar y aplicar la ley, por ejemplo. Y bueno, y en esta situación de cambio de gobierno y demás me parece como sumamente importante este punto, porque vamos a tener si hay cambio de gobierno o no, pero bueno, alguien que va a determinar qué presupuesto se va a designar para esta ley, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, quedan muchas cosas ahí fuera de la reglamentación, cosas fuertes, importantes, que eran las más sentidas de las organizaciones de base, digamos. Por ejemplo, se crea lo que va a ser el Banco de Tierra, pero si se conforma una mesa de organizaciones donde se les va a consultar, pero ellos no tienen poder resolutivo, o sea, solo va a ser consulta desvalorizando el trabajo que hacen las organizaciones, el peso y la palabra de las mismas. Sí, ¿querés decirnos qué es el Banco de Tierras? ¿Cómo? ¿Nos querés contar qué es el Banco de Tierras? Sí, básicamente era, y se tomó un poco similar a lo que es las tierras de los pueblos originarios, es hacer como un relevamiento de las situaciones de posesión que tienen la mayoría de los productores familiares, campesinos. Hacer un relevamiento de las tierras, de las posesiones, de los papeles y habilitar presupuesto para poder reglamentar y llegar a la, ¿cómo se diría?, la titularización de las tierras por un lado, después por el otro ver qué tierras son fiscales, estatales y hacer una distribución a aquellos productores siempre en relación a la soberanía alimentaria, a la agroecología. Y a la tierra vista como un bien social, no como un producto de consumo. Y bueno, justo esas partes de la ley son las que no se reglamentan, digamos, no se reconoce el bien social de la tierra, lo del banco de tierra se crea, pero no se hace el freno a los desalojos, por ejemplo, como que en lo básico, en lo fundamental, en la esencia de la ley, todo lo más importante quedó por fuera. Claro. También se da la creación de lo que es el Centro de Producción de Semillas Nativas, que se venía un poco trabajando, pero como te digo, en todas estas instancias, la mesa solo tiene poder de opinión, restándole. Entonces, la decisión última va a terminar siendo de los políticos que estén en ese momento, digamos. Y te quería preguntar, Verónica, esto de que no sea resolutiva, digamos, o sea, estaba pensado, o sea, desde la ley original, digamos, estaba pensado de que sí, que sea resolutiva, ¿no? Claro, sí, el espíritu de la ley siempre fue una pata muy importante de la ley, siempre fue la participación de las organizaciones campesinas, del sector campesino, es un sector que durante muchos años ha sido invisibilizado, vulnerando sus derechos, y sin embargo un sector que viene con una organización muy histórica, digamos, hay muchas organizaciones de base de campesinas y agricultura familiar, y el espíritu de la ley surge desde ahí, desde las bases. Entonces lo más importante era la constitución de esta mesa que nuclea todas las organizaciones del sector y que tenga poder de decisión, no solo de voz, ¿sí?, sino después sabemos que esto queda a la deriva de los diferentes gobiernos que vayan asumiendo, digamos. De hecho, nosotros como secretaría en un determinado gobierno fuimos todos echados ni para el otro, entonces dejando ahí a como ese blanco, digamos, ese espacio de decisión a otros. ¿Y en manos de quién queda esto? O sea, ¿quiénes son los políticos que deciden sobre esto, digamos, en caso de, o sea, en esto que decís que se reglamentó de que no sea resolutiva esta asamblea? O sea, ¿quién decide? Y bueno, esto se decidió en el Congreso con el gobierno actual, digamos. De hecho, bueno, la ley se aprobó, como te decía, en el 2014 con el gobierno de Cristina, ahora recién se reglamentó solo algunos puntos y sin los más importantes como el presupuesto con el gobierno actual. Por eso es que da plazo de creo que 120 días para seguir reglamentando y definiendo determinadas cuestiones, y estamos justo en un cambio de gobierno, creíamos que era fundamental poder sentar las bases para poder seguir caminando y creciendo, digamos. Por eso, bueno, las organizaciones lo ven como un guiño porque no se puede celebrar, digamos, es un paso porque sigue estando ahí, se reconoce y se reglamentan algunos artículos, pero deja mucho sin sabor a las organizaciones, digamos. Y después de que se cumpla ese paso, ese plazo de 120 días, ¿quedaría reglamentado solo lo que se reglamentó hasta ahora, si no reglamentan lo que resta? Sí, se volverá ayudaría como a tratar algunos puntos. Ahí va a depender mucho de la presión de las organizaciones, las negociaciones, sabemos cómo se manejan esas cuestiones, y sí, sería ahí como la reglamentación del cuerpo de la ley completa, con o sin, veremos los artículos incluidos. Bien, ¿nos querés contar que vos laburás en el territorio, laburás ahí con los productores y con las organizaciones? ¿Cómo es la realidad hoy de los productores de la zona? Bueno, sí, yo trabajo en el territorio desde el instituto, de lo que es ahora el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, en todo lo que es Punilla Centro y Norte. Y bueno, como sabemos, digamos, nos está atravesando una crisis económica a todos y a todas, digamos, y el sector, al ser un sector que viene ya vulnerado y hace mucho tiempo, y resistiendo básicamente, porque ellos realizan sus producciones y para sobrevivir, digamos, esto les ha afectado mucho más fuertemente al sector, digamos, empobreciéndolo más. No pudiendo adquirir herramientas, maquinarias, insumos necesarios, el aumento de todo lo que es insumo de producción. Después, bueno, han tenido bastantes en la zona, más sobre todo nuestra, bastantes inclemencias climáticas, digamos, han caído heladas muy tempranas. Creo que, bueno, ahora no tengo la fecha exacta, pero unas heladas en febrero, una cosa así, que les quemó toda la producción. Y bueno, ahí planteándose si seguir o no con lo mismo, porque hay gente que arrienda tierra, que invierte en la producción y que de repente de un día para el otro pierde toda su producción y tiene que volver a reinvertir, y el Estado ahí no está dando una respuesta. Entonces la situación es sumamente crítica. El sector es el sector que alimenta al pueblo, digamos, la agricultura familiar, la productora de alimentos sanos. Por eso nos pareció súper importante la ley que reconoce a los productores, digamos, que diferencia del otro campo del agronegocio y de los pesticidas y demás, que no son los que alimentan al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una situación muy dura y crítica. Bien, ¿y qué medidas están pensando en medidas, sabes? ¿Cómo se va a seguir para que se termine de reglamentar? Y ahí están, como fue muy sorpresivo todo, digamos, porque ni siquiera se convocó a las organizaciones. Esta reglamentación fue así de la noche a la mañana, y la mayoría de las organizaciones, las que no están más metidas ahí en el poder político, se enteraron así por los medios o por diferentes lugares. Así que ahí están reorganizándose. Esos están nucleados hace ya 3 años, creo, se constituyeron ya como una mesa, que es la mesa agroalimentaria, donde realizan plenarios nacionales y, bueno, están como organizando esto de ver cómo hacer para generar la previsión necesaria para que la ley salga con el espíritu que fue creada, ¿no? Claro. Pero bueno, no es fácil, es organizaciones, es plata, nos atraviesa la realidad cotidiana. Así que bueno, ahí nosotros también, como trabajadores del Estado y como trabajadores del sector, también venimos siendo bastante golpeados e intentando organizarnos y acompañar al sector, porque más allá de las fuentes de trabajo nuestras que están siendo vulneradas todos los días y sin saber si mañana o pasado mañana nos echan, digamos, acompañamos, digamos, el sector, y es importante que el sector sea reconocido en esta crisis y ser reconocido como productor de alimentos sanos. Para mí es básico, pero bueno, estamos en un momento súper complejo. ¿Y la situación de ustedes como trabajadores en su parte, digamos, como cuál es? O sea, vos estás mencionando una situación bastante endeble, digamos, o sea, que están, no sé, ahí mirando cuando llega el cartero, a ver si nos llega el telegrama de despido. ¿Cuál es la situación? Sí, nosotros la mayoría de los técnicos y las técnicas de la Secretaría somos contratados bajo ley marco, una ley que puso el gobierno, digamos. Nos hacen contratos anuales, ¿sí? Y con un montón de cláusulas malísimas. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando fue el gobierno de Macri, de un día para el otro, por ejemplo, a mí me llegó el telegrama de despido sin indemnización, sin tiempo de aviso previo, sin ninguno de los derechos, todos los derechos vulnerados. Entonces, bueno, seguimos en la misma situación. Nosotros hace tiempo que venimos peleando para que se nos pase a planta permanente. Creemos que es el mismo ninguneo que se le hace al sector, a los productores de alimentos sanos, justamente, digamos, somos los trabajadores y las trabajadoras que trabajamos con estos sectores dejados de lado. Entonces, bueno, es parte de eso mismo. Entonces, si mañana cambia el gobierno o este mismo gobierno se le ocurre no renovarnos un contrato, quedamos de vuelta en la calle. Yo, por ejemplo, después de 10 años de haber trabajado en la Secretaría, hay compañeros que hacen 15 años que trabajan y que tienen 50 y pico de años y de un día para el otro se quedan sin nada. Entonces, es como bastante. Eso es lo más estructural. Después de ahí, falta de recursos, falta de políticas públicas, bueno, y mucho más para decir. Tremendo. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación y ahí, bueno, seguiremos informando. Bueno, no, gracias a ustedes por compartir esta información. Yo creo eso como es súper importante que la gente esté sabiendo lo que está pasando, también para posicionarse y para defender los derechos y intentar caminar hacia un modelo más saludable. Muchas gracias, Vero. Bueno, gracias, un abrazote. Chau, chau. Bueno. Ahí hablábamos con Verónica Soto, que es técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Bueno, muy bien, entonces contando un poco estas realidades, ¿no, Romina? Que complejas, ¿no? Complejísimas. Ahora, en este año electoral, ahí con el, no sé si será futuro, no sé quién ganará las elecciones, pero todos hablando de cómo se van a dividir la torta de los recursos, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, mientras tanto nosotros aquí nos estamos yendo ya prácticamente 18 horas, un minuto, ¿sí? Vamos a hacer así, mira, vamos a pasar a la cortina de despedida, que es la cortina que nuestro compañero Martín Incola nos prepara siempre para que la pongamos al final de este programa. Ahí está, mira. Este es el ambiente de despedida. Un viernes a la noche con un whisky. Cafecito en la cafetera, whisky y no sé, alguna plataforma de streaming. Claro, o un librito. Como quien no quiere la cosa, se hicieron las seis rápido. Sí, pasó rápido. Fuimos medio así a las chapas con alguna improvisación que el oyente sabrá disculpar. Pero bueno, esto es un poco así. Veníamos de 2 días de no poder haber hecho la rotativa, que se nos complicó ahí con algunas cosas. Tenemos compas en Buenos Aires que están volviendo. El compa Martín que está enfermucho ahí, medio complicado, pobrecito. Muy pachucho. Que le mandamos un abrazo grande. Que esperemos que esté escuchando, ¿no? Para que después nos critique, porque viste, después nos tiene que dar la opinión técnica, obvio. Importante. Esperamos su devolución. Su devolución amable, por supuesto. Obvio. Bueno, nosotros entonces nos vamos y bueno, mañana sí, mañana me van a tener que escuchar a mí, mañana no les va a quedar otra acá desde los estudios de Radio Roja, pero por supuesto acompañado por todo el equipo de la rotativa, sí, nos vamos, nos estamos despidiendo. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita,